Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio no vamos a hablar de fotografía. Bueno, la verdad es que llevo 3 meses prácticamente desaparecido. Y la razón es que mi padre está enfermo, estamos en el hospital todavía con él y pues no tengo tiempo. El poco tiempo que dispongo pues lo estoy utilizando en mi otro proyecto que es Historracing. Así que este lo tengo un poco más abandonado, pero no está cerrado. Hoy, pues este es un crossover. Un crossover con batería 2% y con, ahora que tengo un rato, de Chinom. La verdad es que no tengo mucho tiempo de grabar cosas para Reflex Podcast. Entonces, bueno, intentaré sacar tiempo para ir grabando cápsulas, pero la verdad es que lo tengo bastante complicado. El poco tiempo que dispongo, como os digo, pues para sacar trabajo, para Historracing y poco más. Porque la verdad es que si habéis pasado por tener un familiar largo tiempo en el hospital, sabéis que los hospitales consumen una cantidad ingente de energía. Así que perdonad esta ausencia forzada, pero bueno, pues es lo que hay ahora mismo. Como os digo, esto es una conversación que tuvimos Fran y Chinon sobre programas que usamos en Mac. Es para usuarios de ordenadores Mac, así que si eres maquero, quizás a lo mejor descubras alguna aplicación que no conocías. En las notas del programa voy a dejar indexado un link donde están todas las aplicaciones linkeadas con sus links de descarga y todo lo necesario para que podáis disfrutarlas. Así que sin más, os dejo con este crossover, con batería 2% y con ahora que tengo un rato. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Aquí estamos un ratillo a pasar con dos amiguetes más. Estamos aquí, hoy hacemos un trío, no un dueto, como os voy acostumbrando últimamente, con dos amiguetes que estoy seguro que nos vamos a pasar muy bien. Vamos a innovar en el mundo del podcasting, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho, vamos a hacer la revolución. Vamos a pasar un buen rato y de paso a hablar de una aplicación que otra de Mac que usemos y demás. Es la excusa para juntarnos y echar aquí unas risas. ¿A quién presento? A mi tocayo, a Fran. Es igual, venga. Porque tengo aquí primero el Skype. Primero, Fran, batería 2%. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, amigo. Pues sí, oye, la excusa y lo que has dicho tú, sobre todo, lo más importante, vamos a innovar en el mundo del podcasting. Vamos a hacer algo... Bueno, no se ha visto, yo creo que no se ha oído hasta ahora. O sea que, bueno, contento y además sobre todo estar con vosotros, con los dos Carlos, que bueno, siempre es un placer y siempre echamos unas risas. Antes o después, siempre nos reímos un rato. Y en la otra esquina, pues el señor Carlos Castillo, de Reflex Podcast, Historracing. Bueno, a Fran ya lo conocéis todo del podcast Batería 2%, y si no lo conocéis muy mal, que seguro que sí. Y en la otra esquina, como digo, pues el señor Carlos Castillo, de Reflex Podcast y Historracing. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches. Buenas noches. Que tengo que venir aquí para que grabes. Es que eso no es verdad. Es que, macho, es que últimamente tengo que venir yo desde Madrid aquí para bueno, que pues seguimos Fran y yo, ya uno que se ha caído de la llamada, no, es broma. Sí, es verdad, es verdad, estoy volviendo muy viejo y perezoso, ya lo sabes. No puede ser, no puede ser contigo. Bueno. Bueno, después del podcast que hiciste desde Alejandra, no voy a decir el nombre, estuvo sí muy que... bien eso, ¿eh? Desde el spot. Eso fue idea del señor Castillo, todo hay que reconocerlo. Y sí, bien, salió bien. Es una idea de, bueno, yo creo, algo distinto. Eso sí que no se había hecho, no como hoy. Pues es verdad, es verdad. Bueno, oye, pues eso. La idea de juntarnos, la excusa era pues hablar un poco de pues aplicaciones que tenemos en el Mac, que esperemos que os valgan, que sea utilidad. Si usáis Mac, si no, jodidamente ya podéis apagar el podcachero, quedaros echados unas risas. Y hemos hecho aquí una listilla cada uno, no sé si tocaremos todas y hablaremos de algunas, pero bueno, ya te digo, es la excusa para reunirnos y estar aquí. Así que, pues si queréis empezamos, el primero, Fran, tú, que estás por la lista, pues hablamos de lo que nos vas contando, o casi, si se te ocurre alguna otra cosa. No, casi que empecéis vosotros, porque estoy buscando la lista Vale. Vale, ya la tengo, Venga. Perdón. Va, empiezo yo. Vamos por el orden, así lo hacemos. Es que es lo que tiene en casa el herrero. Vale, pues oye, aplicaciones de Mac. Nos hemos dicho, oye, hagamos una listilla ahí que no sean las típicas, si puede ser. Yo al menos hay algunas que no conocía, imagínate. Tampoco es verdad que no soy un virtuoso y no voy probando muchas apps de sobre todo de macOS, que al final te acostumbras con lo que tienes y vas tirando. Pero mira, voy a empezar por Calendar 366. No sé si la conocéis, pero es una aplicación que está para iOS y está para Mac. La compré en un bundle de estos que venía, me costó creo que 1,5 euros. Y oye, muy contento. No son los 50 pavos de Fantastical 2, que no he tenido el gusto de pagar. Sé que estaba a la mitad de precio y tal, pero yo para un calendario es que nunca he necesitado más que pues eso, que cumpla la función. Y la verdad es que está muy bien, está muy chulo. Se despliega desde la barra superior como todos los calendarios, te permite enlazar los que quieras a través de Google y bueno, las citas, arriba ves un formato calendario y abajo en formato pues tipo Fantastical, es decir, los diferentes eventos en formato lista, ¿no? Y la verdad es que muy contento y muy bien, no sé si la conocíais, pero está chulo. Yo sí la conocía, ya la había visto. Yo es que realmente lo que te iba a comentar cuando has dicho lo de Fantastical, y yo tuve la primera versión de Fantastical, pero no he visto ninguna aplicación de calendario que realmente me haga algo distinto, es decir, que no me haga algo que me hace fantástica. Será que no estoy probando las versiones nuevas, pero vamos, prácticamente igual fue la referencia en su día, todo el mundo la ha copiado y yo es que incluso hasta la versión que te viene con el Mac para lo que utilizo yo el calendario, que es apuntar citas, me vale. Pero sí, la conocía, es chula, la verdad que gráficamente está muy guapa. Está bien. Carlos, todo tuyo. ¿Qué tienes por ahí? O tú mismo, no sé. Bueno, quieras. Yo de calendario poco, porque a mí me pasa como a Chinon, que con el que viene de serie ya voy más que sobrado. Bueno, pues yo voy a un reproductor de contenidos, Soda Player. Soda Player es como una especie de VLC, ¿vale? Pero bueno, pues lo bueno que tiene es que es muy sencillo de usar, muy minimalista, te permite reproducir toda clase de archivos y sobre todo te permite reproducir archivos AzStream. Que bueno, pues para lo que no lo sepa, son archivos que se publican por torrent, pues desde películas hasta pues eventos deportivos en directo, un montón de cosas. Y la verdad es que solamente metes ahí el enlace AzStream y se reproduce directamente. Es gratis además. Y bueno, pues a mí, ha sustituido a VLC desde hace un año y medio. Pues oye, yo la tenía, creo que la tengo todavía por aquí, y Ina le da, ¿verdad que Carlos Chinom, tú también la tienes? Y Ina está muy bien, ¿eh? Sí. Tira muy bien. No sé si reproduce streaming, yo diría que también, también. Y MPV, que os la he puesto por aquí porque, bueno, visualmente está chula también. No la he probado a fondo, no lo puedo decir, pero la ponían muy bien y me ha parecido interesante. También es software libre. Los tres que hemos comentado, las tres son gratuitas. Y esa no la conocía yo. Pues, he dejado el link ahí, lo dejaremos, el enlace. Y está curiosa. Sí, luego lo ponemos. La verdad es que INA va muy bien, pero el tema también subtítulos, que yo al menos intento forzar el inglés. Y para el tema subtítulos te los encuentra, te los sincroniza. Y cuando no uso Plex, que es mi alma mater, ¿no? Pues bueno, y nada, perfecto. La verdad es que súper contento. Una cosa que va muy bien de Soda es que se conecta muy bien con el Chromecast. Ah, interesante. Bien, sí, entonces, bastante. Para mandar contenidos al Chromecast es ideal. Bueno, y nada, yo creo que no tiene esta funcionalidad. No lo sé. Bueno, no, yo no, es que lo que hablábamos antes, yo de toda la vida he sido VLC, Soda la conocía, no la utilizaba, INA sí, pero al final la acabo muriendo en VLC. Entonces las he usado, las conozco, pero no tengo ninguna de las dos en este momento instalada, yo creo. Realmente Soda, si no es el contenido AzStream y también le puedes, como VLC, ¿no? Le puedes poner una ubicación de una carpeta en la nube para que la reproduzca. Es lo único que yo creo que te ofrece más que VLC, la compatibilidad con el Chromecast directamente y el contenido hacia stream sin necesidad de plugins ni de nada. Muy bien, pues oye, queda dicho, ¿vale? Tres reproductores así de la atacada, venga, directo. Pues tú mismo, Chinom, como quieras. No, sigue tú, son tuyas. No, sí, la vamos verdad en que, orden del... Sí, bueno, como queráis. Pues venga, vamos comentando un poquito así, luego cada uno vaya metiendo su baza. Pues perfecto. Bueno, os voy a meter un renombrador de estos masivos que se llama Better Finder Rename, que es una aplicación que normalmente está de pago, pero muchas veces está gratuita. Y está bastante bien, es muy antigua, yo creo que es de estas que se va actualizando, porque de vez en cuando me saltan actualizaciones. Y la tengo sobre todo en el... porque te permite crear filtros y sobre todo pues para las copias de seguridad que me hago, pues para renombrar de forma semiautomática los ficheros, pues lo dejo ahí funcionando, va vigilando una carpeta y me renombra y me limpia cosas. Lo uso con Hazel, juntamente con Hazel, ahora no recuerdo exactamente cómo lo, creo que es un script, y oye, ahí se ha quedado, y es una aplicación que históricamente siempre me ha ido bien para renombrar masivamente, aunque sí que es cierto que para renombrados rápidos de 3, 4 o 10 ficheros, no, normalmente no la llamo y utilizo Pathfinder con el botón derecho, rename files y lo justo y necesario para sustituir cadenas o renombrar pues algo puntualmente, es lo mejor. Pero bueno, una aplicación también que está por ahí, ya os digo, normalmente está muchas veces gratuita, si se busca está por ahí gratis. Mm-hmm. Vale. Sí, yo no he utilizado porque una vez estuve tentado cuando me dio por catalogar las fotos que antes tenían, pues típico cuando sales de la cámara, el nombre que le da el teléfono de turno, mm-hmm. pero al final no he usado. Y probé también con uno que hacía algo parecido de las series, pero no me fue muy allá por los capítulos de las series y las temporadas. Así que al final yo he acabado masivo. Así que, pues mira, igual me animo y le echo un vistazo. Ostras, ¿qué dices esto? Para renombrar series y capítulos, FileBoot. Sí, esa es la que probé yo. FileBoot, esta aplicación hace 4 años estaba, creo que a $2, luego pasó a 10. Y creo que ahora está en la versión full, está en 40 o 50 o $60. No sé, es una burrada, ¿eh? No lo sé, Tomás, también es cierto que últimamente, pues, hombre, a no ser que ahora con la multitud de plataformas y que haya que suscribirse a 5 plataformas al final y eso sea inviable, uh-huh. pues se había dejado un poco el descargar, había caído un poco más en desgracia el tema de las descargas. Pues también tiene menos sentido este tipo de aplicaciones porque la gente se descarga menos series ahora con el tema del streaming y tal. Suelen verse, pero bueno, ya te digo, si ahora empezamos que hay que estar a HBO, que hay que estar a Netflix, que hay que estar a Movistar, que hay que estar a 40.000, no puede, no da, pues igual tenemos que volver a empezar a descargar. Pues sí, veremos lo que pasa. Tú, Carlos, no eres de... Tú eres de hombre como Dios manda, ¿no? O sea, bien. Netflix, yo soy un hombre legal. No, yo también lo soy, ¿eh? Que yo no he dicho nada, ¿eh? Pero cuando la cigüeña me deja alguna película por ahí, a mí me la deja en Telegram normalmente, entonces sí. Telegram a Soda Player, a donde sea. Muy bien, muy bien. Bueno, son cosas que... Tus copias de seguridad de películas las haría, entonces bien. Está bien, hombre, bien hecho. Bueno, yo es que Telegram lo uso como nube para todo, o sea... Que sí, yo también. Ha pasado a ser casi... Por lo menos de nube rápida. Luego sí. Ya tengo las cosas ordenadas y tal, las tengo en el NAS, las tengo ahí todo ya bien, bien puesto. Pero de nube rápida, sin duda. Para este libro que me lo quiero ver, luego esta película, el capítulo que me lo mando aquí, sin duda. Sí, la verdad es que Telegram... Porque ya. Es rápido, es genial, pero lo único malo es el desorden que hay en Telegram. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. El otro día hablábamos de esto y bueno, vi un tuit tuyo y es no sé cómo acabará esto de... Es que es una... Bueno, vamos a cortar un poquito el tema, pero es verdad, ¿eh? El tema de los foros se ha perdido para mí es lo mejor, tío. No, me sabe mal decirlo, pero es que es así. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Es cierto, pero es que hay temáticas que van muy bien para un foro que no va bien para Telegram. Es decir, yo lo he hablado también de vez en cuando en el podcast. Uh-huh. Tú ahora mismo te compras un modelo de un teléfono, el que sea, el Huawei, el Android, el Samsung, lo que sea, y tienes en Telegram un grupo ya que habla de ese teléfono. Bueno. Pero es que ya es un caos. O sea, tú te vas a un foro, claro. HTC Manía, por ejemplo, uh-huh. y tienes cada tema, cada problema un hilo. Entonces, claro. Si a ti lo que te pasa es que no te funcionan las notificaciones, te vas al hilo de las notificaciones y seguramente ahí, si tiene solución, alguien la habrá dado o habrá más gente con el mismo problema. Eso, dentro de un grupo de Telegram, de ese modelo de móvil en concreto, con 6.000 mensajes al día, es imposible encontrar nada. Es que yo la única solución que... Estaba pensando un poquito y digo, una solución cojonuda, por ejemplo, sería que se pudiera indexar el contenido de un canal de Telegram o de un grupo en Google. Realmente se pudiera. No sé cómo. Bueno, sería lo suyo. Realmente decir, oye, este grupo, quiero buscar dentro de este grupo algo, todo lo que... Es que si no, buscar desde el teléfono ahí, es que no sé, te traen 20.000 mensajes. Es que sería peliagudo porque tienes que decidir tú qué canal quieres que sea público, qué canal sea ya, privado, dónde se indexa, dónde no. Porque lo mismo, si no, te empiezas a sacar conversaciones por ahí privadas. Claro, ¿vale? No, y aparte que el 90% es morralla al final. 99. No. Sí, 99. Pero bueno, dejemos Telegram aparte. Aprovecho, bueno, hablando de Telegram, y lo voy a colar aquí con pinzas, supongo que conocéis una aplicación que se llama Franz, que es para pues meter WhatsApp y Telegram ahí desde el PC, desde el Mac. Juntar redes sociales en una correcto aplicación. Pues oye, probad Stack. Stack me la recomendó un oyente, no la descubrí yo, y es aplicación gratuita y visualmente es muy chula. Aparte que te mete, creo que Twitter, puedes meter varias cuentas de Twitter, Instagram, aquel que sea un fanático de Instagram, y está chulo. Es a nivel Tweetbot, es decir, te va abriendo columnas, pero puedes añadir ahí pues varias redes, y está guapo. La verdad es que si no la habéis probado, echarle una ojeda, porque además está bien hecha, el diseño es chulo. Yo la conozco, lo que pasa que como mis redes sociales termino en dos, que es Telegram y Twitter, como yo, no le veo necesidad tampoco a tener una aplicación. He usado Fran, me he forzado a usarla, por decirlo de una manera, pero si siempre miro dos, nada más, que es Telegram y Twitter, o sea que no me veo tampoco. Pero bien, viene bien para quien no use dos, que hay muchísima gente que sí que es cierto que ahora con Instagram y demás está todo el mundo que está on fire. Pues fíjate, le viene genial, cierto. Oye, a tener en cuenta. Y visualmente es cierto que es mucho más bonito, por ejemplo, que Fran. ¿Alguien usa mensajes de vosotros? ¿Usáis mensajes de iMessage? ¿Eso lo usáis o...? Muy poco, por muy obligación. Poquito. Es que va muy yo mal. Muy poquito, muy poquito. Y ya te digo, y forzando. Sí, yo igual, es que los emojis estos y tal, para los que tienen iPhone y tal, que está muy bien la gracieta, pero es que las conversaciones se desordenan, no sé, yo... Pero es que tampoco han estropeado hasta... ay, ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado, la de comunicación de Apple. Esta no sé cuál es. ¿Cuál? FaceTime. FaceTime. Bueno, FaceTime, sí, también esto está. Grupal. Han hecho un tal cacao que... Es que no lo veo, no sé. Yo es que Telegram creo que los ha aplastado a todos, pero de una manera tan bestia, con los bots y... Que es que no hay el rival. Telegram da para otro podcast solo de Telegram y usos hardcore de Telegram. Sí, no. Y traeremos eso. Eso sí, sí. Es... Yo cuando hablé de bots en el mío, ya digo que ha habido aplicaciones que he dejado de usar gracias a los bots de Telegram. Del tiempo, de alarmas y demás. Hay un bot casi para cada cosa. No sé, ya os digo, yo es que con mensajes tenemos un grupo ahí de cuatro frikis que hay por ahí, que son podcasters algunos, y no, pero es que no se usa, o sea, no. Yo forzándome, sí. O sea, yo forzándome porque con el que normalmente hablo con dos personas y hablamos por ahí por darle gusto a la aplicación, porque podemos estar hablando por Telegram, de hecho algunas veces hablamos por Telegram. O sea, no tiene ninguna cosa mensajes que vaya a mensajes por no ir a Telegram. Correcto. Y lo malo que es que una aplicación que está encerrada solamente para el entorno Apple, el entorno claro. iOS, que te limita. Que es que claro. es muy limitada. Eso yo no entiendo cómo nos han dado cuenta, que si esa aplicación hay que popularizarla, tiene que estar fuera en cualquier plataforma. Multiplataforma, está claro que bueno, a ver si se van poniendo las pilas, pero yo la veo muy, muy retrasadita. Veremos en un futuro a ver qué quieren sacar ahora el SMS como el nuevo WhatsApp, todo el tema de compañías y demás, a ver cómo queda la cosa. Bueno. A ver si en un futuro estamos hablando todos por SMS. Otra vez. Involución. Bueno, sí. Seguimos. Automounter. Automounter es esta seguro que la conocéis, es de pago. Y sirve para montar unidades en particular de varios de servidores, por ejemplo un NAS. Y la verdad es que va bastante bien porque además te deja escoger el protocolo, si NFS, pues si Samba. WebDAV. Sí. Yo he hecho algunas pruebas y bueno, no te puedo decir que no me vaya mal, pero no me saca el mismo rendimiento conectando por Samba. Usando la conexión directamente desde el Finder, me va exacto. más rápido que con Automounter, no sé por qué. A mí bueno. también, yo de hecho al final conecto con los NASes, o bien meto su aplicación, cuando tengo que hacer una cosa en concreto me meto por el Finder. Sí, de y acabamos. Es que no sé por qué, tiene la comodidad de que cuando arrancas pues sí que se conectan y tal y está bien. Pero creo además que es cara para lo que es y no sé, la he puesto aquí por no por recomendarla, sino más bien justamente para criticarla, que si alguien se lo está pensando, que vaya, no sé si vale la pena no invertir allí. Y tengo otra cosita por aquí que la he notado ahí en plan, bueno, como una perlita, porque la verdad es que no me acordaba, que es utilizar Vista Previa, la aplicación nativa de Vista Previa de Mac OS, que la hemos utilizado un montón en el libro para limpiar capturas. Tiene una herramienta ahí que para quitar fondos, que tiene una varita mágica, que la verdad, oye, perfecto, ¿eh? Ni Pixelmator. ¿A qué te refieres con eliminar imagen de atrás? De Sí, un fondo. Imagínate, tienes una captura y tienes quieres borrar el fondo que es blanco, por ejemplo, y, o sí, es un blanco con un gris. La verdad es que es una chulada, porque abres con Vista Previa, hay un icono que es una herramienta, hay varias historias, y una de ellas es eliminar fondo o algo así, convertir en PNG, ¿no? Básicamente. Y, hombre, no a nivel profesional, como Carlos, pero para un apaño rápido, hostia, es terrible, tío. Muy bien, ¿eh? Yo os digo que seguramente la gente que, bueno, que llevamos ya, yo por ejemplo, uso Automator de toda la vida y me la tengo picado, pero estoy seguro que con Vista Previa para las cuatro gilipollas que hago me valdría más que de sobra. Sí. Seguro. Con la vuelta que le han dado a Vista Previa, mismo, seguro. Porque todas estas cosas yo también las hago, pero vamos, más con Pixelmator, pero digo en Automator. No, Pixelmator, pero sí, te he entendido. Sí. Pero que vamos, ya bueno, no sé qué hacía esto. Carlos supongo que estará a nivel pro, pues no, está claro, pero oye, para hacer los cuatro apaños en... Es distinto, es que a nivel pro, como tú dices, no, pero para según qué cosas, sobre todo si hay mucho contraste entre el sujeto y el fondo, que es muy fácil para hacer la máscara, pues sí, pero por ejemplo en fotografía eso no te pasa nunca, ni cuando vas a un estudio y pones un fondo gris o la típica, o en vídeo lo que se hace, ¿no? Lo del el croma, ¿no? El croma verde para hacer eso en vídeo, siempre se te cuela algo, siempre hay algún pelo por ahí, algo que te obliga a currar más, y para eso usamos las tabletas y estas cosas, ¿verdad? No las usamos por gusto, sino es para estas cosas, y bueno, la verdad es que está bien lo de todo esta vuelta de hojas que le han metido a Vista Previa, cosa que no tiene la aplicación Fotos. Sí, no, pero es cierto que para un usuario no ya tan avanzado como tú, como Fran o como yo creo que hoy día nos arreglamos con Vista Previa para lo que tenemos que hacer, seguro. Segurísimo. Para hacer algo rápido, eso que diga, hostia, es que no, típico que te pilla ahí medio en tal. Y luego, ahora se me ha ocurrido, no me he acordado, hay una web que bueno, es una pasada, que se llama remove.bg, que la he puesto en las notas, creo que es HTTPS, tal cual, remove.bg, que te hace también, por software han hecho una virguería ahí, unas librerías, que de hecho ahora están intentando implementar una API, porque bueno, se ve que tuvieron un montón de visitas y tal. Y te quita, pues eso, el fondo también. Le subes el fichero, eso sí, claro, ahí tienes que subir un fichero. Y estaban en ello. Yo les mandé un correo para la API para intentar, pues eso, estar en beta tester, pero todavía están en ello. Y está chulo, ¿eh? Lo que es la web en sí funciona. Si tú le pasas una foto, te quita el background y es bastante, bastante inteligente. O sea, no lo hace nada mal. No sé si a nivel, ya digo, a nivel de exigencias de un profesional, supongo que no cumplirá. Pero, ostras, ya os digo, ha tenido mucho éxito porque además había un shortcut por ahí que corría que la implementaba también y se ve que tuvieron una avalancha de servidores y se les hundió y bueno, están en ello. No sé si cómo estará el tema. Pero bueno, es otra opción más que hay por ahí. Y creo que mi lista, pues no sé por dónde va. Espera un momento, que tengo por aquí. A ver. Moon, te toca. Vale. Esta la he puesto y no la tengo, o sea, pero es para reordenar ventanas y he visto que tú habías colocado Divi, ¿no? ¿Verdad? Por ahí habías anotado Divi para el tema ventanas. Sí, yo uso Divi. Yo Divi también. Es una aplicación muy sencilla, sí. Es de pago, ¿eh? Sí. Pero, bueno, creo que son 9 o 10 euros. Uh-huh. Y la verdad es que la uso mucho para grabar podcast, porque me pongo, por ejemplo, la ventana, me pongo en una el Audacity, por ejemplo, arriba, en solamente dos. Esto es lo que te hace, te divide la pantalla en cuadrantes, ¿no? Entonces, ¿pero como si fuese multiescritorio? Sí, puedes hacerlo multiescritorio. O puedes dividir la pantalla y meter todas las aplicaciones que tú quieras. Te claro, o sea, como haciendo el multiescritorio, pero en la misma pantalla. En la misma pantalla. Entonces, yo me pongo. Te divide la pantalla, a ver, espérate, te lo voy a decir. Ahora mismo te la divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6, ¿vale? Uh-huh. La pantalla. Entonces yo me pongo en las 6 de arriba, con dos de ancho me pongo el Audacity y en lo de abajo me suelo poner el guión del podcast o tal. Y así pues no tengo que andar con un iPad con otro dispositivo, con dos pantallas y esa historia. Entonces está muy bien. Pero puedes meterles a las aplicaciones que quieras, ¿sabes? O sea que realmente tú reorganizas las aplicaciones ahí en todos esos recuadros y las conformas depende a lo que quieras, o sea que a lo largo, a lo ancho, la verdad es que está bastante bien y funciona muy bien. Mom, ya os digo, es un clásico, creo que tiene muchos años, y Divi, yo es la que uso, la uso menos de lo que me gustaría, porque la verdad es que, bueno, no acostumbro, soy de los que me muero de ganas de comprarme un segundo monitor porque siempre me falta espacio, pero esto de reordenar ventanas me cuesta. Lo acostumbro a hacer manualmente y siempre me hago un lío. No soy un usuario justamente experto en ordenarme mucho, la verdad. Soy bastante, bastante desastre en estos menesteres. En fin, es lo que, sí, lo que hay. Eso es lo malo del trabajo, trabajar con dos monitores, que luego llegas a casa y dices, tú me cago en todo. Claro, pues si yo te contara que trabajo con seis. Ya, sí, te he visto la foto. O sea, que es lo que... Sí. Sí, sí. Llegas a casa y pareces un miserable. Pero es que, claro. Yo, por ejemplo, eso es una cosa que me quité, el segundo monitor, para meterme en uno más grande. Pero uno, no dos. Claro, no. Pero porque pues, para mí, por ejemplo, para el tema vídeo, dos monitores no me da la misma productividad que para el tema fotos si me daba dos monitores. Ya, pues estás hablando de monitores. Entonces, ya de que son muy caros. Te vas a distancias ya, ¿no? Está Eden Expósito por ahí también, que lo escucho a veces, tiene un monitor de 55 pulgadas, que es más, dice que ya no va ni como monitor, dice que él recomienda comprar tele y que esperemos porque ahora las OLED y con panel, ¿cómo se llama este? Esto yo no entiendo. IPS. IPS y que, bueno, y que claro, que va muy bien, la verdad. Pero, joder, claro, estás hablando ya de dinero y gente que al final se dedica a esto, entonces, oye, necesitan un buen equipo para trabajar, ¿no? Sí, pero por ejemplo, una pantalla de 32 o 34 uh-huh. en panorámico, sí. para trabajar en vídeo, pues te permite tener una línea de tiempo muy amplia, cosa que dos monitores... Sí. No. Claro. Si es cierto que con dos monitores puedes tener la edición en directo en uno y vas viendo directamente, en uno tienes la línea de tiempo y en otro tienes lo que vas montando, y en grande se ve mejor que en pequeño, ¿sabes? Pero claro, bueno. No, pero a veces dices tú, la línea de tiempo al final es mucho más amplia en un monitor que si tienes que dividirlo, que te queda que te rompe, el espacio, sí. que el otro, sí, exactamente. Sí. Ostras, no, es todo un mundo aquí, es un tema de gustos ya. Pues bien, seguimos. No sé qué más tengo por aquí. Ah, tengo Bumper. Esta sí que la tengo. Esta está bien, la verdad. Bumper lo que te hace es, te permite, creo que era para el correo y para los enlaces, te permite hacer un abrir con. Y en vez de, cuando clicas un enlace, le puedes decir, en vez de abrírmelo con Safari, me lo abres por defecto con, yo qué sé, con Brave, por ejemplo, o con Chrome, o con lo que quieras. Y el correo igual, sobre todo. Cuando pulsas un enlace, que es un mail, en vez de abrirme la aplicación de mail, que yo no la soporto, pues le puedes decir que te abra Spark, que es mi caso, por ejemplo, o AirMail, quien use AirMail o lo que sea. Y está bien, no sé, es una cosa que funciona bastante bien, la verdad, rápido. Ya sé que lo puedes también, bueno, no sé si lo puedes hacer nativamente desde Mac, sí que puedes escoger las extensiones con lo que quieres que abra, pero un enlace de correo creo que no, que te abre por defecto la aplicación de mail y punto, y te la comes. Pues aquí puedes jugar con esto. Vale. ¿Es gratuita o es de pago? Es de pago, pero valía poco. Bumper creo que vale, vamos a mirarlo, pero... $6. O sea que es... No, esto para, es ser de, para ser de Mac es regalado. Miseria, es un regalo. 0,99 de ellos. Sí. No habrá algo más barato en Mac. Sí, señor. Pues oye, todo vuestro. Yo creo que esto que viene por aquí, no sé, esto ya no es mío. A ver, son dos de portapapeles. Sí, Flycat. Es un portapapeles. Es un portapapeles que lo único, bueno, pues como lo que tiene que hacer es copiar todos los enlaces que tienes, te los muestra aquí todos en la barra de herramientas, y lo bueno es que, bueno, la puedes sincronizar con Dropbox y se te guardan en Dropbox. Así que al tenerlos en Dropbox, pues también puedes compartirlos con otros dispositivos que estén conectados a tu cuenta de Dropbox. Y gratis. No hace más. Y gratis. Y es gratis. Muy bien. Pues nada, la siguiente que tengo yo es Copit, que es otro portapapeles, que básicamente es pues muy parecido a lo que ha dicho Carlos, con las opciones muy similares. con la particularidad que también está en iOS, y entonces una copia dentro de iOS también te la guardaría, es decir, te la guardaría también en Mac. Entonces puedes elegir el número de copias que te guarde, 10, 15, 25, las vas eliminando. Uh-huh. Y eso pues es un histórico del portapapeles que, bueno, pues que de vez en cuando viene bien. Oye, esta cosa de copia esta mañana en el iPhone, pues te vas al Mac, la abres y ahí la tienes y accedes. No tiene ningún misterio. Un portapapeles un poco vitaminado, con muchas opciones, y lo que dice Carlos, pues que se pueden guardar en la nube y demás. Yo lo usaba muchísimo, muchísimo, y lo uso, de hecho, pero ahora últimamente es que el copiar-pegar del nativo, que, hostia, no, nativo, últimamente, quiero decir, es que el último año, va brutal. O sea, antes fallaba, a lo mejor. Efectivamente, bueno, es que ahora va mejor, es cierto. Aún así, yo aquí, no sé si porque estoy acostumbrado, pero la tengo así abierta abajo, siempre abro, miro, tengo guardado 25 normalmente y voy tirando. Sí, pero bueno, es que sí que es cierto que ahora mismo el... La función de historial va muy chula, está muy bien. Lo que decías tú, estás en el teléfono, ostras, esta mañana he copiado algo en el Mac y lo tienes ahí. Y dices, hostia, qué bien, qué suerte. Ya te digo, yo la tengo de inicio, que me arranque en el Mac, y ahí la tengo en la barra de menús ahí súper poblada, que como todos tenemos ahí de todo. O sea que ahí está. Y, No, por eso voy a dar yo una luego daré una aplicación para solucionar eso. ¡Hombre! Así me gusta. Ya sé cuál es. Vamos para allá. Pues la siguiente, creo que está, no sé quién la recomendó y está bien, es GFX Car Status, gratuita, es una utilidad muy chorra. Pero para los que nos vamos con el portátil todo el día y usamos batería, pues simplemente es para, eso sí, exclusivamente para usuarios de MacBook Pro, de portátil, y te dice si está utilizando pues la tarjeta de la nativa, la placa base, la que lleva, la sencillita, la dedicada, ¿vale? Y la verdad es que está bien, le puedes incluso tú forzar, dices, hostia, estoy haciendo una edición en vídeo y aunque estoy en batería, quiero ir con la Nvidia o con la, no sé qué es lo que lleva mi Mac, y la verdad es que está guay, porque, bueno, al menos sabes lo que está utilizando y, bueno, lo puedes, ya te digo, forzar, si necesitas algo de más calidad o necesitas al contrario ahorrar batería, pues, o quieres simplemente pues bajar el rendimiento de la máquina, pues escoges, le dices, oye, no, quiero que me pongas la tarjeta de la placa base, para no necesito tanta caña. Bueno, es una chorradilla más que ya os digo, yo la tengo ahí y bien, contento. La siguiente no sé de quién es, esta no es mía. La siguiente es TG Pro, uh-huh, que también la puse yo. Esto... Y bueno, esta es para los ventiladores de tu equipo, para saber, uh-huh, a qué velocidad están funcionando, a qué temperatura tienes todos los componentes que están, bueno, a los que estás refrigerando. Incluso puedes actuar sobre ellos, es decir, puedes crearle rutinas y, por ejemplo, que porque uno de los problemas que he detectado yo en los portátiles de Mac es que empiezan a soplar muy tarde, ¿vale? Es decir, por el tema de ruido o de no sé qué chorrada que se haya inventado el ingeniero de turno de Apple, en vez de ir aumentando progresivamente la velocidad del ventilador, tenemos ahí un espacio que a lo mejor está el Mac prácticamente sin hacer ruido y de repente empieza, es como un todo nada, ¿sabes? Pasa de estar prácticamente en reposo a empezar a soplar como un demonio, y es porque, bueno, pues en vez de tener una progresividad, pues tú esto lo puedes cambiar. Puedes decirle que según qué temperatura empieza a soplar, o incluso tenerlo siempre al máximo si es necesario. Pues a veces vas a empezar a renderizar vídeo y necesitas que esté antes de que llegue a esa temperatura límite soplando. Pues ahí lo tienes. Uh-huh. A mí en el Mac Pro me viene muy bien porque, por ejemplo, me dice a qué temperatura tengo cada núcleo de la CPU, a qué temperatura me está soplando los ventiladores y cómo están las bahías de los discos duros. La verdad es que para mí es, yo creo, de esto de temperatura la más completa que hay. Sí, estoy viendo aquí y hay un montón de sensores. Bueno, recoge medidas de todo lo que puede, ¿eh? Porque CPU Core 1, Core 2 en este caso, la tarjeta gráfica, CPU Proximity, o sea, entiendo que es algún sensor que hay en la placa que está cerca de la CPU. Pues una pasada, tío. Sensor de batería, madre mía, lo que hay aquí. Es muy bestia. Bueno, para los amantes de las... Yo no he sido nunca muy amante de... Hay Status y estas que hay por ahí. Tengo una de estas que me costó menos, me costó 3 o 4 dólares y la tengo por ahí. Pero no soy de esos que mire constantemente. Solo lo miro cuando tengo un problema, que veo que aparece la pelotilla de plata, de plata, de playa por ahí. Y entonces sí que me miro a ver qué está pasando. Y normalmente es un problema de RAM o algún proceso que se me ha quedado enganchado y, bueno, que lo tengo que matar. Pero bueno, es que cuando renderizas vídeo o, claro, tú le metes ciertas mucha... cosas, si necesitas, yo muchas veces si necesito esa información, muchas veces es para poner automáticamente un rato antes de ponerme a renderizar, a soplar más fuerte los ventiladores para bajar un poco la temperatura y que luego el renderizado, pues el equipo vaya un poco más sobrado. Sobre todo pues ahora en invierno no hay tanto problema, pero en verano con los calores, pues sí, sí suele estar bien, ¿sabes? Entonces yo, a mí me gusta, es una aplicación que en todos los Mac que tengo la instalo. Muy bueno, muy bueno. Vale, pues la siguiente... Creo que no sé si la has añadido tú o diría que tú, ¿no, Chino? ¿Esta es o yo? No, yo puse otra de... Es una... Bueno, la que ve la lista es TunnelBrick, que es una VPN. Uh-huh. Yo puse... Bueno, yo puse TunnelBear, que básicamente será similar. Sí. Básicamente, pues hablo de TunnelBear ya que estamos. TunnelBear es, pues, como se explica, una VPN. Es gratuita, también tiene opciones de pago más avanzadas. Lo bueno que tiene sus plugins para los navegadores y ya casi que no tienes ni que abrir la aplicación. Por ejemplo, donde mejor funciona es Chrome, la verdad. Tú abres tu página de Chrome o abres la aplicación, le dices que estás en cualquier país de los que quieras estar. Yo antes lo utilizaba para sacar más barato el League Pass de la NBA y demás, ahora ya se lo han capado. Pero bueno, te sigue valiendo para cuando pusieron el tema del Castro este del bloqueador para las bajadas y demás, pues uh-huh. Te conectas, dices que estás conectando desde Alemania a Estados Unidos, donde quieras, y nada, pues es tan sencillo como un VPN, te da una IP extranjera, engañas al navegador y navegas por sitio donde no podrías. Gratuitas, creo que eran, bueno, al menos en ellos eran 500 megas, creo. No sé 500, si sí, pero le hacías un tweet diciendo, hola, uso, y ya te daban un giga. Y el truco es conectarse una vez que estás fuera. Ya te has conectado, ya lo puedes borrar, sigue navegando sin ningún problema, que ya el acceso lo tienes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues nada, luego os he metido también por aquí una chorrada, pero que bueno, el otro día jugando con la API de esta web, pues es un proyecto de GitHub que se llama Meme Maker y pues sirve para eso, para generar memes, que es una gilipollez. Yo no soy un tío que me dedique a estas cosas, pero oye, de vez en cuando sí que, bueno, va bien tener una herramienta de estas a mano, por si algún listillo te monta alguna captura con algún meme y te lo hacen a ti, pues tú se la puedes devolver. ¿Eh, Carlos? Atájalo como puedas. Atájalo, qué bueno. Que luego voy a aclarar aquí que hubo una polémica de mi pelo, que era blanco, no sé qué coño alguien soltó por ahí, y dije, a ver, vamos a dejar las cosas claras. Soy viejo, pero no tanto, cabrón. A ver, Fran es negro, mide 1,90 m y pesa 250 kilos. Claro, no tiene el pelo blanco. Claro. Hostia, qué bueno fue. En fin, que bueno, es una chorradilla, funciona decentemente, hay un montón de capturas ahí de... típicas para hacer memes y ya está, y no tiene más. Te pones el texto arriba, abajo, y creo que lo permite incluso compartir. Y bueno, creo que la misma, está la aplicación también para iOS gratuita, es gratis y bueno, aquel que le guste pues el gracioso del grupo, pues oye, perfecto. Y tiene una arma rápida para bueno, para enseguida disparar, ¿vale? A lo que haya por ahí. Vosotros mismos, esta también es mía, joder, esta parece una chorrada, pero es la mejor aplicación que tengo, casi, App Police. Esta aplicación, que es una caca, que es un servicio que se pone, que ocupa nada, ocupa 170K, o no sé qué ocupa, la verdad es que es una miseria, la tengo en el Mac Mini de 2012, y lo que hace simplemente es te lista todos los procesos que están corriendo y te permite modificar el tiempo, no el tiempo, la velocidad de CPU o el porcentaje de CPU que puede usar. Imagínate que yo, claro, imagínate tienes un Plex server, como es mi caso, en Mac Mini de 2012, ahí pobrecito, ahí aguantando, y estás, por lo que sea, pues estás haciendo alguna conversión de alguna peli o lo que sea, o Hazel está copiando esas cosas, pues le puedes decir, oye, este proceso, si ahora mismo estoy viendo una peli, no quiero que me esté tirando de CPU el tema del renderizado, imagínate, estás haciendo un renderizado, pues el render, oye, ponlo al 50% de CPU y el Plex, ¿no? Plex lo meto al 300% y que tenga preferencia, para que nos entendamos. Y la verdad es que funciona. Funciona muy bien. No, no sé exactamente, realmente es una chorrada, pero aquella persona que pues use pues eso, procesos pesados y no tenga más máquinas y tenga la suya y necesite, pues no tenga más opciones, es una buena alternativa para decir a una aplicación, oye, tú te vas a quedar aquí quieta, vas a ir trabajando en background, pero a otro ritmo. Y a ti que te necesito más en primer plano, pues me vas a dar todo lo que puedas y más. Ya os digo, es una aplicación muy chorra, que nada, no ocupa nada y es fea, no tiene nada especial, está en la barra de menús y muy sencilla. No hay más. Siguiente. Joder, vamos rápidos, ¿eh? Vamos sí, a sí, si van a hacer todas, sí, muchas. Igual sacamos Amfetamine. Todas. Bueno, esta yo creo que la conocemos todos, pero sí. Bueno, ¿quién la ha puesto? No sé. ¿Carlos, la has puesto tú o la has puesto tú, Fran? No, yo no. ¿Amfetamine? ¿Es de Carlos, quizá? Sí. Yo. ¿Esta es tuya? Sí, la he puesto yo. ¿Es, ¿la usas? A ver, Amfetamine sí. Es para meter una amfetamina al Mac y que se ponga en plan maquinero, ¿sabes? Entonces, a veces lo que no nos interesa es que el Mac descanse. Uh-huh. No se entre en reposo ni nada de eso, porque a lo mejor estamos renderizando vídeo o cualquier, en mi caso yo lo utilizo mucho para el renderizado de vídeo, entonces a lo mejor un renderizado que me va a durar 3 horas, le pongo 3 horas de Amfetamine, que durante esas 3 horas el ordenador no entre en reposo ni, y bueno, pues y estoy así a full, sí. Funcionando. ¿Qué pasa ese tiempo? El ordenador vuelve a su estado normal y si se tiene que poner en reposo, se pone en reposo o lo que tenga que hacer. Seguramente la gente conocerá Caffeine, que es una aplicación, pero es peor, tiene muchas menos opciones, yo que he visto las dos, uh-huh. Tiene menos, a mí esta Amfetamine me gusta más, pero vamos, sí. Yo no tengo necesidad, simplemente una vez las vi por curiosidad y me pareció esta más completa que Caffeine. Caffeine es la más famosa y, no, pero bueno, sí, es lo que dice Carlos, es que el ordenador no se vaya a echar una siestecilla ni que se ponga en reposo, es lo bueno. Sí, por ejemplo, yo tengo el ordenador que a los 15 minutos, si no estás haciendo nada, pues se vaya a reposo, y la pantalla a los 5 minutos, si no, pues que se vaya a reposo. Pero en el momento que muchas veces entra en renderizado o haciendo trabajo en segundo plano en Final Cut, uh-huh. Si no tienes esta aplicación, el ordenador entraría en reposo. Y se jode el invento. Entonces, claro. Entonces con esto pues evitas eso. No hace más y pues, lo que hace lo hace bien. Muy bien. Aplicación gratuita. Y es gratuita además. Que... Sí, muy bien. Siguiente, Cloud Mounter. Esta no sé quién la ha puesto, es un clásico. Esta también la he puesto yo. Buenísima. Porque vosotros tenéis NAS. Sí, y sois gurús del NAS y como Matt Hosen y todas esas cosas. Pero luego está Ángel, que tiene las RAS, que hace lo mismo que vosotros, pero con un invento de esos. Y yo intento hacer lo mismo, pero sin nada. Ya, esto es mamá sin mano, mamá sin piernas, mamá sin dientes. Pues yo voy el sin dientes. Entonces, Cloud Mounter lo que hace es te monta las nubes que tú tengas como un disco local en tu ordenador, ¿vale? Uh-huh. Entonces puedes utilizar, funciona con todas las principales, de Dropbox, OneDrive, la de Google, todas. Entonces yo, por ejemplo, tengo varias cuentas de 5 teras de OneDrive, tengo de Dropbox, tengo la de Amazon, tengo unas cuantas. Y luego esta aplicación la combino con Carbon Copy Cloner, que con eso automatizo procesos. Es decir, si esta carpeta tengo esta carpeta en esta nube, me la clonas directamente en esta otra y en esta otra. O si en esta carpeta tengo meto archivos, me los replicas en esta y en esta. Entonces, con eso yo intento hacer lo mismo que teniendo un NAS. En la nube, ¿no? Replicado en la nube y lo tengo replicado en varios sitios. La desventaja, bueno, pues como todo lo que trabaja en la red no es tan rápido como como tener un equipo conectado a una red de alta velocidad. Pero bueno, para muchas cosas es más que suficiente. ¿Y no aprovechas la encriptación? Sí, también. Con eso. Yo lo que lo usarías principalmente es para hacer, por ejemplo, con Carbon Copy Cloner, imagen del disco, o sea, botable, encriptarla y para arriba. Y así claro, no tengo ningún problema. Tú puedes encriptar todas las imágenes que subas. Vale, exacto. Es lo que te iba a decir, que yo vaya, lo veo genial. Además, se funde muy bien con, como has dicho tú, ¿no? Es como una unidad más mapeada en el Finder. Y va muy bien, la verdad. Esta aplicación de las que he probado yo, había otra que era, ostras, no me va a salir, Expander, ¿era? Sí, Expander. Que es carísima, vale 50. Y hace lo mismo, Es que exactamente, es que hace lo mismo. Y por precio, Cloud Mounter, y además yo les tengo cariño a esta gente porque fueron los primeros que me cedieron aplicaciones para sortear. Cuando no, creo que no me escuchaba nadie. Y con mucho, la verdad es que muy bien. Una gente muy maja, tío. Y tengo siempre cariño por esta gente porque tienen varias aplicaciones. La más famosa ha sido esta. Pero bueno, es una empresa, yo creo que pequeña, pero muy bien, muy bien. Y el tema este. Pero solo con tener ahí las nubes montadas como un disco local para poder trabajar en ellas y no tener que depender del navegador ni todo eso, sí. La verdad es que ya solo con eso merece la pena. Va muy bien. La verdad es que sí, ya te digo, yo la tengo y no la uso, lógicamente, porque uso la encriptación y la copia que me hace el NAS, pero oye, es fantástica. La verdad, la hemos sorteado y es muy chula. Es una buena app. Y seguimos de buena app a otra. La has puesto tú, Carlos, así que te la dejo a ti, porque sí. Creo que la compraste por mi culpa. Sí, por tu culpa, por la de Majosan, y la verdad que agradecido, ¿no? Lo siguiente. Hostia. Es iMessing, es una aplicación... Yo creo que mal llamada de copias de seguridad, pero no solo de copias de seguridad, porque se pueden hacer muchísimas cosas más con las copias de seguridad. El fin y al cabo es, conectas cualquier dispositivo por cable mediante Wi-Fi con tu ordenador Mac y puedes hacer desde copias de seguridad a reinstalar sistemas operativos, a comprobar garantías, a gestionar las aplicaciones que tienes... Te hace copias de seguridad separando las aplicaciones, es decir, el típico aplicación de iOS que ya no encuentras porque la tiran de App Store, si la tienes aquí copiada, no te preocupes que la tienes. Puedes hacer auténticas virguerías, traspasar otro dispositivo igual, o sea, es que es una barbaridad, es que es el iTunes perfecto, como debería ser iTunes, sí, en el tema de cuando conectas un ordenador, es esta aplicación, es una maravilla, es todo lo que creas que puedes hacer con un móvil a nivel de copia de seguridad, gestión por dentro de sistema operativo y aplicaciones, es esta aplicación. Todo, se puede hacer todo. Yo la tengo configurada cada noche, copia backup de los dos teléfonos que tenemos, de mi mujer y el mío, y justamente esa copia va a una unidad del NAS y de allí pues se replica, encriptada, como no, ya por el propio iMessing, o sea que te permite cifrarla. Y la verdad es que fantástico. Lo único que le he hecho en falta, que es les mandé un correo, me dijeron que lo ponían en el to-do para los ingenieros, que es que si falla la copia, que te mandara un correo, sería fantástico. Te notifica. Que te avisa. Creo que había una opción de reparar copia globito, también. Te aparece un globito, pero claro, yo esta, por ejemplo, la tengo en el Mac Mini que debajo de la tele y que no solo me conecto por remoto y algunas veces, pero no para ver si está todo bien, pero no cada día. Yo sé que se pueden reparar las copias, eso hay una opción de reparar. Entonces, bueno, tampoco me preocupa si no se hace un día, no me preocupa. Bueno, sí, la pérdida claro, tampoco será muy gorda, ¿no? Claro, lo que me preocupa es que esté un mes, por ejemplo, sin copiarse y no te des cuenta, ¿sabes? Hay algún fallo que sí que es cierto que se lo han minimizado muchísimo y ahora últimamente, ya te digo, no tengo fallos, o sea, es que funciona muy bien. Y por Wi-Fi, alguno conocía algún caso que había tenido problemas para conectarse con Wi-Fi, que la primera conexión es por cable, lógicamente. Pero sí. Yo, oye, tengo un 6S Plus y mi mujer un 7 y, oye, no, cero problemas, que cero. O sea, no. Yo también cero problemas. A mí súper bien y muy contento. Ya te digo, y es que la gestión perfecta e incluso te eliges tu número de copias de seguridad que quieres que te guarde y si en alguna época has tenido el teléfono, pues no me convence lo que prefiero volver, pues tranquilamente vuelves para atrás y le pones una copia anterior y sin problemas. Es que es una pasada. Es lo que debería ser la aplicación nativa de... Sí, totalmente. Es que son 1000 funciones más. Qué pena que no eso, que Apple pues nos haya dejado, ¿no? Nos haya abandonado con las aplicaciones un poco, pero bueno, es... Es enchufarla y toda la información de tu teléfono Sí. Ah, la tienes en la aplicación. Yo, de hecho, la migración de... Bueno, la migración no. Cuando con el cambio de batería, del plan de cambio de baterías del iPhone, pues me fastidiaron el 6S Plus que tengo. Me dieron uno nuevo y lo volqué desde aquí, desde iMazing. Oye, perfecto. O sea, perfecto. Yo hice también... Yo hice la transferencia del 8 a este con bien, el iMazing. ¿No? Sí, sí, sí. No perfecto. Sé cómo tal, pero es que no puedo tener queja. Y es una aplicación cara que muchas veces también está en descuento y sale por unos 20 euros. Entonces, que dices, ostras, que es dinero, pero yo creo que es un buen dinero bien invertido. Ahí. Pero yo creo que vale la usas, la usas, la usas. Sí. Y te digo, la tienes y le das una vuelta y ves todo lo que hace, al final la terminas usando. Sí, señor. Pues por lo menos, sí, sí. Como yo creo que en nuestro caso, como dices tú, mi mujer también tiene iOS, tenemos también iPad Air 2, etc, etc, etc. Al final, vamos, que... Te sale, vamos, te sale a cuenta. Sale a cuenta, sí, la amortiza rápido, ¿no? Muy bien, pues oye, pasamos al siguiente, joder, llevamos una buena racha. Esta, bueno, creo que también la tenemos los tres, Little Snitch. Esta es de las fundamentales. También. Sin esta, no, mi Mac no funciona, yo creo. O sea, bueno, es... bueno. No, no, es que yo ya estoy acostumbrado a mirar el tráfico de red que hay y a bloquear los accesos de las aplicaciones. Y realmente es una aplicación que para mí se ha vuelto indispensable. O sea, los 30 euros que valen, los vale euro a euro. O sea, es espectacular. Me encanta el mapa que añadieron en la versión 4. Es una pasada el mapa, como ves cómo se va todo el tráfico hacia los servidores por todo el mundo y cosas que pensabas que no se conectaban, pues ves que andan por ahí intercambiando información. Pero la verdad es que sí, es una aplicación que está bien. La primera vez que la instalas no paras, ¿no?, de dar a aceptar. Hay que ser un poco cuidadoso. Pero como barrera, ¿no? Como bueno, una barrera ahí que te protege o incluso... Aunque yo soy de los que pienso que si instalas ya hoy en día el riesgo que tienes ya es relativamente pequeño, porque yo al menos ya no instalo aplicaciones piratas. Con lo cual, no sé qué riesgo... Bueno, nunca viene mal. Es un firewall amable, por decirlo de alguna manera. Es un firewall bonito, es un firewall claro. Yo me acuerdo que en mi época de Windows tenía un firewall... que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, que hace algo parecido, pero de forma bastante más tosca, menos visual, más difícil, porque a veces escapabas demasiado, y aquí no tiene lugar a dudas, es lo que dices tú, el mapa que te demuestra y lo ves. Vale, pues es que, pues, 40 pavos o por ahí, pero merece la pena. Sí, yo soy de esas aplicaciones que las tengo, no sé el día que tenga que renovar si realmente pues si tengo que pagar mucho, no sé hasta qué punto, porque es que cada vez, es lo que te digo, yo personalmente ya no me muevo tampoco en enlaces extraños, no sé, es esas cosas que dices, ostras, que cuando eres más joven pues te mueves por más sitios y antes pues era un clásico, ¿no? Moverte, probar, y cuando eres joven quieres probar cosas. Tenemos el culo ya pelado, que no perdemos el tiempo tontas. Exacto, pero bueno, incluso yo venía de Windows y allí era lo más fácil, lo habitual era buscarte la vida, instalar pues los cracks y estas cosas. Hoy en día yo es que ya he cambiado bastante de manera de pensar. Sí. Y bueno, no, pero es una herramienta que está muy bien tenerla y bueno, aquel que por eso la recomendamos, yo creo que oye, sí. Que está chula, ¿no? Siguiente, Bitwarden. Bitwarden es un gestor de contraseñas tipo 1Password. Tiene una cosa buena, que es que te lo puedes montar en un Docker en tu NAS, de Synology o de QNAP, supongo, y entonces pues ya tienes tu propio baúl y tal, pero la he puesto aquí como diciendo, bueno, yo no la uso, así de claro, yo uso 1Password, no uso 1Password 7, no estoy en la suscripción, tengo el pago único que hice en su día y de momento contento y me vale, pero como alternativa, visualmente me gusta, el tal como guarda las cosas me gusta, hay aplicación para iOS, para Mac, para Windows, está multiplataforma y funciona muy bien, la verdad, la gente que la tiene está muy chula y está bien, bien pensada, además software libre, con lo cual pues fantástico. Pero ya os digo, tiene alguna, no sé, no es que no tenga nada especial, pero como 1Password es que me va tan bien, también lógicamente la puedes añadir en iOS como ahora se han puesto, ¿no? Como ha permitido el sistema operativo, que puedes, no sé cómo se hace, en la barra superior que te aparezca la opción que te busque el password de ese sitio en Bitwarden, es decir, funciona exactamente igual que 1Password, y te guarda también contraseñas temporales, o sea, está muy bien, la verdad, está muy bien parida. Pero, ostras, no sé, yo es que la opción de tenerlo en mi NAS no me convence al 100% por el tema de la disponibilidad, que en cualquier momento pues me puede fallar y ostras, tengo un lío. El tema de guardar las contraseñas en la nube, en su nube, pues ya que tengo 1Password pagada, no sé por qué me inspira mucha más confianza pagar por esto que no pagar, así de claro os lo digo. No, y que 1Password sabes que no son nuevos, que es gente que la puede craquear igual y todo el rollo, además... Ahora prácticamente ya es una aplicación más dentro de iOS, de casi de sistema, que te da la opción también, entonces eso también es un win. Uh-huh. Y yo opino como tú, esto está bien, quien quiera verlo, quiera probarlo, está guay, pero vamos, yo soy exactamente igual que tú, compré en su día 1Password, no tengo suscripción porque me va bien, para lo que hago me sobra, pero va, es que va muy bien y confío mucho en la seguridad de esa gente, que el día de mañana diga lo craquean, bueno, pues ya está, tampoco como todo, pero cambiaremos. Yo uso las PAS, ¿ves? Para esto. Soy más de las PAS. También va bien, también va muy bien. Sí, ¿no? Yo creo que a veces es un tema de lo que, a lo que te acostumbras, ¿no? Y cuando tienes una aplicación que te va bien... Pues pillarle el truco y saber las opciones y cómo tira y... Para cogerte otra que haga lo mismo, pero cambiando tu formato de hacerlo, pues dirás, pues no. De todas maneras, yo utilizo una contraseña más o menos universal con distintas variaciones, ¿vale? Según el tipo de... Y tampoco es una cosa que yo en mi caso necesite un gestor de contraseñas ahí de estos que tenga la hostia, ¿no? Porque en el fondo, bueno, pues tengo más o menos 6 más o menos las contraseñas que son para cada sitio y bueno, de momento me voy defendiendo bien. Tú le has hecho caso a Deckard y te has equivocado. Sí, no, el caso es muy similar al de Deckard, o sea, pero que lo llevo haciendo así de toda la vida, o sea, que es así. Pero sí, más o menos es lo que dijo Deckard en su podcast. Uh-huh. Yo, no, una contraseña para cada servicio, así de claro. Las únicas que me sé son la del correo y alguna más, pero intento no tener que acordarme justamente para eso, para utilizar esta herramienta y que, bueno, no es por un tema de paranoia de seguridad, sino es que es una herramienta tan genial que incluso me dan ganas de usarla. Joder, al final dices, ¿para qué voy a memorizar o a poner contraseñas fáciles teniendo esta herramienta que además se integra tan bien ahora ya y bueno, no sé, va muy bien, la verdad. No sé si usáis vosotros, yo en el navegador, yo para mí es Safari, lo siento, uso Safari y creo que tengo un atajo hecho que es command contra barra. Y cuando estoy navegando en alguna página, pues si hago command contra barra, me busca el solito el password y me lo rellena. O sea, es que si lo tiene, con lo cual, pues ostras, es que es fantástico. Luego para una cosa, un navegador que dirás tú, que comentarás tú, Chinom, pues ahí me falla este tema. Justamente que 1Password no lo puedo implementar. Así es. Pero bueno, seguimos para Bingo. Venga. Hidden Name, ¿quién la ha puesto? Hidden Me, sí. Esta no es mía, este Carlos, supongo, ¿no? Sí. Hidden Me, la que esconde los iconos, creo que es, ¿no? Esta, Carlitos, sí. ¿Es tuya o no? Sí, coño, que estaba muteado. Carlitos, es que coño. Está llorando aquí, está llorando el perrillo. No, tengo, no pasa nada, muteado, nos dará no música de fondo, no pasa nada. Sí. Pobrecito. No. Que quiere que juegue con él. Hidden Me, es para... Bueno, yo normalmente el escritorio lo tengo con muy pocos iconos, ¿vale? Pero ahí he visto escritorios que no cabe un icono más. Bueno, pues eso, tú coges esta aplicación, le dices, quítamelos, y te los quita. Directamente te los esconde y aparece tu escritorio totalmente limpio, impoluto, como tiene que estar el de los Mac, ¿sabes? Muy bien. Y ya está. Yo lo tengo así. Yo no tengo nada, solo el doc. Y es gratis esta, ¿no? Sí, gratis, y entonces te oculta todos los iconos que tengas y parece que eres ordenado. Cuando instalando, lo mejor no eres, ¿no? Instalando, o sea, me encanta esto, porque yo no soy de los que tengo muchos iconos, pero tengo pocos, pero me da rabia tenerlos por ahí, me molestan, la verdad. Entonces tú le das a esto y automáticamente pues desaparecen, los tienes ahí, ¿no? Porque en el momento que quitas el programa... Te vale. Y la versión gratuita es para un monitor, ¿sí? O incluso creo que hasta dos. Y la Pro le puedes meter los monitores que quieras. ¿Y qué vale? ¿En la Pro lo sabes o no? Pues yo creo que deben ser 4 euros o 5 euros. Los pagaría a gusto. No, es que estas cosas cuando veo que están bien hechas, las pago, tío. Porque es que es lo que decimos, tío. Si te la usas cada día, al final, 4 euros, que no me sacan de pobre. y los pago más que a gusto, tío. O sea, y que no... sí, que queremos que sigan haciendo aplicaciones. Claro, hay que pagar por alguna, además eso, tío, que es que la gente se quejamos todos, coño, que a mí me encanta el software libre también, pero hostia. Sí, pero, joder. No quiero que me soplen 60 pavos por una cosa que realmente no los vale, pero estos precios me parecen de risa, o sea, yo no sé, me parece muy bien, fantástico. Pues mira, instalada queda y ahí está. Perfecto, pues siguiente, esta no sé quién es, Forecast. Esto es del tiempo. No me digas que no, un podcaster no conoce Forecast. Yo sí la conozco, aunque fue un poco un fail, ya luego explicaré pues por yo qué. Yo no sé ni lo que es, imagínate. Es una aplicación de Marco Armen para dividir en capítulos los podcasts. Pero si esto lo hace Hindenburg, tío. Lo hará Hindenburg. Quien use Hindenburg. Lo hará Hindenburg, que tiene nombre de dirigible que se use sí, en el Zeppelin. De Zeppelin. Claro. Pero está lo que. Pues nada, tú le metes el audio final que tú tengas en WAP, te lo comprime a MP3 a la calidad que tú quieras y te mete imagen en el imágenes. Lo divides por capítulos, por tiempos y cada capítulo con su imagen, como tú quieras. Sí, pero lo que antes hacía con el GarageBand. Ahora no. Sí, exacto. Otra cosa que se han cargado, pero bueno. Pero pregunto, ¿y para saber los tiempos donde empieza y acaba cada capítulo, hay una escucha o algo o no? Exacto, tienes que ponerlo tú a mano. Tiene unos cuadritos delante donde empieza y donde acaba. Ah, no. Es decir, tú puedes ponerle el capítulo 1 que voy a titular intro, va del segundo 00 al segundo 33, siguiente del segundo 34 al minuto 300 presentaciones, y así. Tienes que ir haciéndolo pero a mano. Sí, creo que sí, vamos, yo cuando la probé yo sí, por lo menos era a mano, no sé, Carlos, si era... Sí, sí, esa mano. Yo Hindenburg la compré por 2 euros el día de la radio. Sí, como todo el mundo, que a mí me lo dijeron 40 veces y dije, ya voy, pues... y ya a la 1 de la mañana dije, coño, se me ha olvidado algo. A ver, que no es mejor que Audacity, ¿eh? Audacity hace todo, ¿eh? O sea, hace mil cosas. Hindenburg, la versión que tengo yo, te viene muy capada, o sea, no hace nada. Pero, sí, porque hace lo justo y necesario. Nivel automático y crear capítulos y publicar. Y tiene una cosa muy chula, que eso sí que es verdad, que yo la uso, que es que cuando publicas te permite como definir un servidor, ¿no? Y si lo publicas de esa manera, te hace una relación de ruido, de volumen, o de ganancia, perdón, y siempre te mete la misma. De manera que, en teoría, todos los capítulos que subes de esa manera deberían sonar al mismo volumen. Que eso está bien. Es decir, según cómo grabas, a lo mejor un día grabas la ganancia, la pones a un volumen, al otro, ahí en teoría te deberían sonar todos igual. Yo me piqué en su día GarageBand y... Eres un experto tú en GarageBand, sí. Bueno, tampoco experto, ¿no? Para audio no hay que ser experto. Ya, si me pones con instrumento no te hago ni la O. Pero para audio más o menos sí que controlo ya automatizo, hago todo. Sí, yo tengo envidia de esto porque el hecho de... editar los podcasts con GarageBand me parece un acierto, la verdad. Y creo que me tendría que poner, porque me lo dijiste tú, creo que estabas comentando con Oliver en algún podcast o algo y... dijiste, los cuatro tips principales, que es el tema de la ganancia de audio, subir, bajar y quitar ecos y demás, que son cuatro toques. Y ya lo demás, lo que te quieres enredar, pero ya con eso la calidad es... Sí, está bien. Es suficiente. Muy bien. Muy bien, pues nada, la siguiente me va a hacer recordar... Luego, pero una cosilla, pero sí. Carlos, a ver, yo probé Forecast, pero es que luego el problema de esta aplicación es que en cuanto lo subes a Spreaker, lo subes a iVoox, por ejemplo, que son las dos así más conocidas, ellos te rehacen el MP3 y a tomar por culo los capítulos, no sé si eso ha cambiado o no. O sea, yo me acuerdo que me pegué una curra para los dos primeros, luego llegué y dije... Es la culpa vuestra que lo subís a cualquier lado. No, y luego, y otro. Quédate, y luego, no todos los reproductores te suben. Vamos a ver. Pues vamos a ver, el 90% tiene que ser tuyo. Por culo. Y tú tienes que tener el audio tuyo. Bueno, vale. Oye, que luego de tomar esa... No todos los reproductores admiten capítulos también. Yo me acuerdo que me pegué la curra padre y yo cuando lo subí a iVoox dije, pero si me ha reconchetado... Reproductores... yo utilizo un reproductor que nadie conoce, que se llama RSS Radio. ¿Cómo que nadie conoce? Canela fina. Canela fina. Es feo. Pero como el solo. Como el solo. Pero ponlo en modo noche. Ponlo en modo oscuro. El RS Radio, por ejemplo, si tú metes un vídeo en las notas, te lo reproduce, tío. Sí. O sea, te hace cosas que la mayoría de los podcasters estos no hacen. Castro está bien, pero es que Castro, a nivel de funcionalidades, de verdad que yo no encuentro nada. Si tiene nombre de dictador. Bueno, quitado el nombre de dictador que le pueda molestar a alguien, lo que hace Castro ahora mismo, la gestión que hace el podcast Castro, que lo hace como un mail, a mí me hace escuchar más podcast Castro. ¿Sí? ¿Ha mejorado o qué? A mí me encanta. Ya no visualmente, porque sea bonita, sí, o no, porque es que también consigo que es bonita, pero la gestión de mandarla un inbox, o hacer un inbox cero con los podcasts, de decirle cada vez que te digo un podcast, metértela como en una bandeja de entrada y tú decidir qué hacer con cada capítulo, eso es brutal, eso es para mí es lo más práctico que hay. Sí, pero porque cuando yo tenía sin necesidad de tener que crearme listas ni historias, yo cuando, por ejemplo, te hables Pocket Cast, a ti se te van actualizando todos los podcasts, se te van poniendo arriba. Pero no tienes que entrar en cada... No, ahí te va poniendo el capítulo. Yo qué sé, es que hay que usarlo. Y hay gente que no le gusta hacerlo así, que prefiere sus listas y historias. Perfecto. Sí. Cada uno... Bueno, ahora esto que también lo hace RS Radio, de ya cualquier audio que sea, tú lo conviertes en podcast automáticamente en esa aplicación y lo escuchas como un podcast igual y todo. Eso también lo hace RS Radio, sí, también lo sé. Sí, eso es verdad. Bueno, esto que dices tú de crear... Que hace cualquier podcast que te entra lo vas viendo en una lista, es verdad, en Castro, y tú ahí lo puedes decir o archivar fuera o me lo dejo ahí. Exacto, tienes varias opciones desde o pasarlo a, es decir, a primer plano, o pasarlo a último, o directamente archivarlo y no escucharlo, o hacer luego con él. Es que está genial, es como un correo electrónico. Yo creo que esto lo puedes llegar a simular con RSS Radio, estoy pensando ahora, diciéndole que todos los podcasts nuevos que vaya viendo... Te los vaya. Pero ya tienes que andar con historias. Sí, tienes que hacer tienes que forzarlo un poco. Tienes que darle un poquito a la olla. Eso es como la domótica de casa, que un día hablaremos de todo esto, porque tienes que darle tres vueltas y al final. Sí, sí, algunas o cuatro, algunas cosas, sí. Bueno, seguimos. Mix con 2X, que es porno esto. Mesa de mezclas. ¿Esto quién lo ha? Eso lo he puesto yo. No me haga recordar tiempos pretéritos de DJ. Mix es una mesa de mezclas virtual, código abierto, gratuita, multiplataforma. Pues puedes meter hasta 4 micros en tu ordenador y subir, jugar con todos ellos, mezclarlo, meter música de fondo, publicarlo después, emitir en directo, puedes hacer de todo lo que quieras. Ya sé quién le escuché esta aplicación. Ostras, Eduardo Collado. Es el gurú de esta aplicación, sí, Eduardo Collado, efectivamente. Pues es una aplicación que realmente está bastante bien para el tema de, sobre todo si vas a meter a la vez, o sea, si no quieres en postproducción, yo por ejemplo en InstoRacing lo hago todo en postproducción, ¿no? Uh-huh. Si meto efectos y tal, ¿no? Pero si lo vas a hacer en directo o tal, pues tú puedes meter distintas fuentes, todo esto, es una mesa de mezclas, pero virtual en tu ordenador. Madre mía, qué pasada. Y lo bueno que es el código abierto, está para Mac, para Linux, para Windows, para todos los sistemas. Yo ahí soy como Oliver de Tractor DJ, que en su día tengo una mesa aquí y la voy a poner a la venta porque es una pena, pero ya no, me he hecho viejo, definitivamente. No tengo ni tiempo ni espíritu ya para ponerme a pinchar. En fin, es lo que hay. En fin, esta me encanta, esta es de Chinom, se la escuché en un podcast, ¿no? Sí, no, pero bueno, esta la ha puesto Carlos. Ah, o sea que también la usa él. ¿CDify? Sí, porque yo uso todos los navegadores, ¿vale? Uh-huh. Soy uno de esos frikis que usa todos. Mi navegador favorito es Opera. Ah, perdón, vale, sí. ¿Vale? Opera, vale, bien. Uh-huh. Pero el segundo navegador favorito que tengo es Brave. Que es este, que bueno, pues es un navegador basado en Chromium, como, sí, como la mayoría. Como todos, casi. Y lo bueno que tiene es que, bueno, tiene un sistema de bloqueo de contenidos, de publicidad y de que lo hace muy atractivo. O sea que muchísimas opciones, rápido. Sin necesidad de adblocker y nada por el estilo, con este no hace nada. Es que cargan súper rápido las páginas. Super. Es que es impresionante. Sí. Yo es mi navegador favorito. Luego, cuando no uso este, de vez en cuando uso Firefox. Pero este es el mejor. Pero ¿sabes qué me pasa con este? Que no, o sea, hay un add-on, hay un plugin que son compatibles con los de Chrome, lógicamente, de 1Password, pero no me funciona. ¿A ti te funciona? Tiene poquitas cosas todavía en ese sentido. No es tan, o sea, lógicamente cuando la gente hace un add-on, hace un plugin, lo hace para Safari, lo hace para Firefox, lo hace para Chrome, y poco más. Pero debería ser compatible. Seguro. Debería ser de hecho, deja instalar addons de Chrome. Sí, pero... deja de instalar de Chrome, pero no funcionan todos. Mm, ya, es una pena porque es que carga las páginas. Lo he estado probando antes porque lo tenía instalado a raíz de un podcast tuyo, creo. Y no, yo soy más de Safari por la comodidad que me da de que luego desde el teléfono, desde el iPad, recupero. Yo los tengo ya, de... tengo ya Brave en todo, en el teléfono y todo. Y sí que es cierto que Safari lo conservo porque en su día fue donde hice más o menos el orden de favoritos de carpetas de páginas web, donde tengo los favoritos más currados, de alguna manera. Pero ya los que más uso ya los tengo creados en Brave y tiro ya de Brave. Pero pregunta, si tienes una página abierta en Brave en el Mac y tienes el Mac apagado y te vas a la aplicación de iOS, ¿puedes ver esa pestaña? O sea, ¿puedes recuperarla? Creo que no. No, no, no, probado no porque el Brave de iOS es un Safari. Sí. Vale, vale. O sea, no es que claro, la grandeza de Safari es que supongo que a través de iCloud pues puedes eso, ver las pestañas que tienes en cualquier lado y las vuelves a abrir. Y esto, no sé, yo es que lo uso. Reconozco que no es el mejor, pero es que es el más cómodo a día de hoy para mí. Si tienes Mac es comodidad, como dices. Sí, la verdad es que sí, me sabe mal, pero es no, así. Incluso si tienes al revés, si tienes abierto cualquier página en el iPhone y enciendes el Mac, pues te sale la ventanita aquí que puedes abrir la página que tienes abierta en el iPhone, en el del ordenador. Y efectivamente, claro. Efectivamente. Y ahora sí, me había confundido. Cdify para... Sí. Esta es mía. Aunque he hablado también de ella alguna vez, aunque es una cosa que va un poco más en desuso por el tema del streaming, sí. O que todo el mundo tenemos Spotify ya con... Pero bueno, si aún os gusta o quien tenga, yo qué sé, en mi caso no es así, pero bueno, en un principio la bajé por esto, que un amigo mío tenía todavía una radio en el coche donde no tenía Bluetooth ni nada, pues... Es una aplicación para bajar programas directamente desde Apple Music o canciones de Apple Music o desde Spotify. Tan sencillo como abrirla, arrastrar la canción o la lista entera, en concreto, a una carpeta donde se convierten, o sea, y bueno, pues dejaselo a la aplicación trabajando, te permite elegir la calidad, la carpeta, etc, etc, etc, y es pues comodísimo, la verdad. Y funciona bastante bien, porque yo he visto algunas que otras para Spotify, pero nunca me han funcionado del todo bien. Le metí una lista y solo me convertí a dos, el resto me daba error, etc, etc, etc. Y esta pues va muy bien, es de pago, pero va muy bien. Además, lo que da un poco de rabia es que la versión de Spotify es por un lado pagándola y si quieres la Apple Music, pues tienes que moquinar también. Bueno, ya, pero es que realmente esto, ¿cómo es que es legal esto realmente? Porque es que no lo entiendo. Pues, ¿qué tal DRM, me dice además, con toda la gente? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No pero sé, que me parece alucinante, claro. Que está ahí puesto, que no que tiene su versión de Windows, su versión de Mac, o sea que sí la estaba viendo y oye, muy bien. No la verdad es que impresionante. Bueno, ya te digo, yo son cosas ya que sí que ya no uso, pero bueno, hay de todo, hay eso de todo en la vida. Yo por ejemplo, a mí me viene muy bien por el tema de los podcasts. Cuando utilizo alguna cancioncilla, pues no os voy a engañar, tiro cuando no la tengo, estiro de aquí y la bajo al equipo y con eso hago la mezcla. Muy bien, eso. Perfecto. Está genial. Pues sí. Y vamos acabando, sí. Vamos, boom 2. La siguiente también es mía. Si sois de escuchar música cuando estáis en el Mac, por ejemplo, yo sí suelo ponerme los auriculares cuando estoy trabajando en el Mac, lo que sea, pues es una amplificación de audio que es buenísima. El problema de usar esta aplicación es que luego cuando te vayas a otro Mac que no la tenga, otro ordenador que no la tenga y te pongas música, te va a parecer que escuchas mierda. Vale. Entonces, pues ese es el problema. Es espectacular, aumenta el sonido muchísimo, la calidad, puedes ecualizar lo que quieras, mil tipos de opciones, etc, etc, etc. Es brutal. Si te gusta escuchar música mientras trabajas con el Mac o mientras estás de ocio con el Mac, es perfecta. Es la mejor, vamos. Yo la tengo y la uso. La verdad es que sí, la amplificación que te da es importante y se nota mucho. Lo que pasa es que alguna vez se me cuelga. No sé si te pasa lo mismo o es mi máquina que simplemente es antigua y no sé lo que hay. No lo sé. No se me ha colado ninguna vez. Puede ser. Vale. Intentaré. Sí, ahora mejor. Bien. Ya has oído un subidón de volumen ahí, raro. Perdonad, es que he sido yo que he hecho un pequeño movimiento. Esto ya se editará. Y vamos acabando. Si os parece, mira, en la lista hemos añadido aquí al final, bueno, hemos añadido entre los tres algunas que, si queréis comentar alguna, yo son de las típicas que creo que todo el mundo ya más o menos conoce. Exacto. Si queréis le damos una ojeada o alguien quiere decir algo de alguna en concreto. Airmail, por ejemplo, sería un debate que yo no la tengo. Estoy tentado, últimamente me estáis tentando todos a que me instale Airmail, pero es que Spark a mí me va tan bien y es gratis que me da pereza, la verdad. No sé vosotros, pero... Lo que has dicho antes de abrir con... es esta aplicación, es tareas 1000 de cada correo, de cada opción. Es decir, tú puedes coger un correo y ya no es que solo puedas marcar como leído, como spam o mandar una carpeta, no. Es que puedes mandarla a aplicaciones, puedes copiarla donde sea, puedes crear un recordatorio, puedes añadirle etiquetas, puedes hacer que le pongas chocolates en una tarta. Es que puedes hacer cualquier cosa con ese correo, convertirlo en un PDF, directamente anular las suscripciones si te llega una de estas de correo que te meten en listas. Puedes hacer millones de cosas, mandarla a Evernote, a To-Do, a calendarios, a todo. Es potente. Al NAS. ¿Sí? ¿Al hacer... NAS también? ¿Cómo que al NAS? Sí, yo tenía, me hice aquí un atajillo que lo podían mandar a tanto a Dropbox como a Google Drive, como al NAS, un correo electrónico, una carpeta. Te genera un fichero para que nos entendamos que efectivamente. Es el correo. Ostras. Sí. Mola. Y a cualquier nube, Google Drive, a iCloud y a cualquier sitio la puedes mandar. Mm. Ya no es lo típico de crear un evento en calendario, un recordatorio, no, puedes hacer mil cosas, pero es de pago. Y Spark, sí es cierto que la gente pues me habla muy bien de ella también. No sé, yo de un principio probé esta y he ido actualizándola cada vez. Y la tengo también en iOS. Entonces, me encanta visualmente cómo organiza. Aunque eso me imagino ya será un poco similar todas. Bueno, por colorcitos. Tengo puesta dos cuentas y por colorcitos. Está bien. Sí, eso lo usa también los colores Spark. Y bueno, tiene un buzón general, genérico, donde recibes todo el correo si quieres. Y pues luego puedes entrar en cada cuenta si quieres, individualmente. Pero me gusta recibir el correo todo en una misma, se le llama Smart, no sé qué. No sé cómo se llama, bandeja. Y la verdad es que va muy bien, yo estoy contento, pero sí, últimamente no sé por qué, me están llegando inputs por varios sitios de Airmail y oye, no sé. Si estás contento con Spark, al fin y al cabo lo que vas a hacer con el correo va a ser similar, todo decirlo, pero bueno. Es que estoy muy acostumbrado y es un tema de costumbres, sí, pero Airmail... Si fuese gratis sí que te diría pruébala, porque tal, pero bueno. Sí. Bueno, le puedes meter plugins y le puedes meter cosas, sí. Madre mía, sí. Es que con iOS yo la probé en sus inicios... No sé si la apagué y fallaba. Había algún fallo por ahí que digo, ostras, tiene muchas opciones, era muy personalizable todo, pero fallaba. Y Spark es más robusta, o era más robusta, y me decanté por Spark. Pero bueno, ya os digo, ahora Spark también ha mejorado a nivel colaborativo, te permite abrir algunos PDFs en la propia aplicación y te permite también crear enlaces que son... Eso sí, son públicos, entre comillas, es decir, un enlace con un carro, pero ese enlace lo pasas a quien sea y puede abrir el correo. Está divertido, está bien. Pero bueno, no sé, son cosillas que al final también es un uso muy, muy minoritario, que lo usan, yo creo que un perfil muy determinado de gente que usa mucho el correo quizá de otra forma, ¿no? Que no nosotros, que es más a nivel hobby. Oye, hemos pegado un buen palo aquí, ¿eh? Hemos dado unas buenas... Sí, hemos dicho un huevo más. Si alguien es switcher de Mac reciente, estos capítulos son oro. Yo me acuerdo cuando hice el cambio, lo primero que hice, bueno, descubrí los podcasts y también y aluciné. Y, ostras, cuando pillas uno de estos podcasts, vale la pena. Viene bien probar y descubrir cositas nuevas que igual tú utilizas una aplicación para hacer alguna de las opciones que hemos dicho que puedes hacer con otra que hemos comentado por aquí, pero... Igual la prueba si te gusta más, como me ha pasado a mí mil veces. Correcto. Bueno, Carlos, estás ahí animado con Pistón, ahí pobrecito, ahí qué majo es. Pistón que quiere jugar, ¿sabes? Entonces se quiere comer el micro. Bien hecho, es lo que le toca. Mira, va trepando por aquí el ratón, para él esto es nuevo, entonces pues ahí está. Esperamos. Estos programas para los switchers o para descubrir aplicaciones sencillamente, o sea que sí. Está muy bien, porque bueno, hemos dado yo creo que más o menos aplicaciones de todo uso, generalistas, sin meternos en cosas muy específicas de sectores ni, ¿sabes? Por ejemplo, que usamos cada uno en nuestro en nuestro negocio pues tenemos nuestras aplicaciones que son las que nos hacen usar el Mac, ¿no? Pues en mi caso foto y vídeo pues hay unas cuantas, pero yo creo que todas estas casi el 80% de ellas serían imprescindibles en cualquier Mac. Sí, estoy. Porque además potencian mucho el uso del Mac. Y mejora las nativas, que de por sí son buenas, pero hay aplicaciones de las que hemos comentado, como iMessage y tal, que es un plus que merece la pena tener y merece la pena pagar un poquito para que te den ese plus. Y 100% de acuerdo. O sea, yo soy de los que pienso que a veces me duele cuando veo algún, no sé, típico familiar que se compra o le compran un MacBook Pro y lo abres y ves que está tan pobre y dices, ostras, es una pena porque realmente estás desaprovechando, ¿no? Todo lo que hay detrás. Claro, es una buena máquina y si además tienes la inquietud, ¿no? De buscar, y yo creo que en esto coincidimos todos los que somos un poquito así frikis, que hemos vivido, yo me acuerdo la época, y está también, todavía me pica la curiosidad cuando veo alguna aplicación que me dicen que es buena o qué tal, a veces me puede, y más de una vez he comprado aplicaciones que luego digo, bueno, pues no ha salido buena, pero si no la compro me quedo con las ganas, y es nuestro hobby, ¿no? Al final también probar cosas y ver, bueno, a estirarlas un poco. Yo ya digo, a veces sin llegar a extremos, pero sí que es bueno ver cosas, ¿no? Y ver que realmente esto potencia un Mac, lo vitamina al 300%. Es que, ostras, no sé, aunque las nativas están muy bien, pero a mí me da pena, ya os digo. Por ejemplo, un Mac sin PopClip, ¿no? PopClip, que no lo hemos comentado, pero que es un clásico. Sí. Está, ostras, es que son aplicaciones tan funcionales que las usas tantas veces al día que cuando vas a un sitio no están. Y entre comillas, debo decir, tan tontas, ¿no? Porque al fin y al cabo, porque está, es una idea cojonuda, al fin y al cabo PopClip lo que hace es, lo que has visto, te pones encima de cualquier texto y te saca automáticamente un menú que puedes hacer varias opciones de traducir, copiar, pegar, tal, sin necesidad de darte un clic derecho. No, es que ya sale ahí solito y es tan básico y tan bueno que cuando luego te vas a otro equipo que no lo tiene, sí, lo echas de menos. Lo echas en falta. Yo que cada día trabajo con Windows y exacto. Ostras, es que y no porque sea Windows, porque funciona relativamente bien, pero incluso veo el nivel de aplicaciones que supongo que a vosotros, bueno, seguro que a Chinom le pasa, aplicaciones que están hechas a medida para tu profesión o para tu trabajo, y ves que están tan pobres a nivel funcional, ergonomía, diseño, que dices... Exacto, que es que te lloran los ojos, tío. Es sí, que no. Sí, que dan ganas de decir, es que tengo que usarlo, pero por Dios. Da pena. Ya, yo al menos, justamente ahora en mi trabajo, no por tal, pero nos han hecho un cambio de sistemas y tal, y pensabas, la herramienta que va a venir, cómo no, es peor que la que teníamos. Es muy triste decirlo, pero es peor. O sea, dices que el tío que ha diseñado eso, se nota que van a lo mínimo de lo mínimo, que funcione, pero todo el tema de diseño, de funcionalidades, de decir, oye, que el usuario se ahorre un clic aquí, no está pensado. Entonces te vuelves loco por menús y mil opciones y haciendo el pino con la mano izquierda, entonces si le clicas, entonces sí que aparece y funciona. Y dices, bueno, tío... Sí, pero les faltan una vuelta a muchas. Claro, es que les falta un montón. Y tú vas al Mac y a mí lo que me enganchó del Mac es eso, la facilidad, ¿no? O la cómo te entra por la vista. El 90% sí. De las aplicaciones te entran por la vista. Hay de todo, sí. Como la vida del señor, pero están bien. Pero es que eso también para mí es una parte importante porque a mí me dan ganas de utilizar según qué aplicaciones. Sí. Es decir, yo abro Ulises y me dan ganas de escribir. Sí, estoy de acuerdo. Yo abro el Word y no me dan ganas de escribir. Exacto. No sé si me entiendes. Y el Word es súper potente, es una herramienta cojonuda. Sí, pero no. Pero no acompaña, no acompaña. No invita. Y eso que no es la de las peores. No, ni mucho menos. Pero sí, se nota que no es lo que... Estoy 100% de acuerdo contigo. Es que el otro día lo hablábamos con los del libro y tal, y a Writer, que es la que hemos usado, o yo al menos la también. Y la verdad es que, ostras, súper guay, tío. Es que te sientas ahí, te parece que seas ahí, te lo crees y todo. pero es que está guay, que te todo blanquito, el menú donde tiene que estar para llegar en un toquecito rápido y que las opciones que te salgan son las que tienes que aplicar. No 6.000, bueno. Escribes en Markdown, directamente. Exacto. En un archivo de Dropbox, se actualiza al segundo, o sea, instantáneo. Al segundo, es perfecto. Y cómo luego para hacer el preview. Si es que yo que escribo en el iPad y en el Mac, es que si sincroniza al instante una cosa en la otra. Yo es que si me voy por la calle, se me ocurre algo para el podcast, saco un momento el iPad, un mini guioncillo, pum, de una idea y lo tengo en el Mac para desarrollarlo, se queda a gusto. Va muy bien, sí que sí, di que sí. Bueno, chicos, pues oye, no sé, familia, si os parece lo dejamos aquí. Ha sido la excusa para grabar. Nos hemos pasado ya de rosca yo esta noche, a ver cómo duermo. Sí. Pero bueno, eso es otra... Vamos a descansar. Harina de otro costal. Que gracias, que bueno, yo gracias no, o sea, gracias mutuamente, ¿no? Entre los tres nos hemos exactamente, hecho ahí, ¿no? Exactamente. Y muy chulo, y nada, que ya nos rendiremos otra noche más de estas, no sé, ya nos inventaremos otro. Esto ha sido... Exacto, a ver si sí, seguro. No hay que esperar tanto, a ver si no hay que esperar tanto para reunirnos. Cualquier cosilla, cualquier excusa vale para volver a reunirnos aquí, echar un rato agradable. Y mira, y si alguien que nos está escuchando le sirve, pues mejor. Hombre, yo creo que alguna seguro que cae, ¿eh? De gente. Algo habremos hecho. Algo ha estado habremos chulo, hecho. Está guay. Sí. Muy bien, señores, pues oye, yo por mi parte me despido y os dejo que vosotros cerréis el podcast de hoy, que sois los que mandáis. Y nada, yo como siempre, que seáis buenos y buenas noches a todo el mundo y que seáis muy felices. Bueno, chao, Fran, háblanos de tu libro. ¿Qué libro? Eso, esto ya está pasado, ya está pasado. No es mío, además, somos tres. Bueno, tu 33% del libro. Mi 33. 3,339. Que va muy bien, ya me he comprado el yate y no, lo recomiendo a todo el mundo, recomiendo no comprar el libro, sino, hacer el ejercicio, realmente intentarlo, de escribir algo, y realmente os daréis cuenta que es complicado, es complicado. Estamos añadiendo cosas ya, o sea, lo voy a dejar aquí al final, como eso igual la gente ya no lo escucha. Estamos ya con más de 40 ejemplos que vamos a meter ahí como sencillos, pero útiles. Hemos creído conveniente que fueran útiles, que fueran como plantillas, y a ver si lo acabamos de perfilar. Pero eso y otra cosa que no se puede decir, pero la vamos a meter. Y nada, muy bien, que muy bien, tío. No, ha sido un divertimento para mí y para todos los tres, y ya está. Punto. No hay que darle más bola ni decir que es bueno o es malo. Simplemente, oye, ha sido un experimento y ya está. Ni más ni menos. Descubriendo Shortcuts, que no has dicho cómo se llama. Bueno, Descubriendo Shortcuts para iOS. Está en Amazon y está en la tienda de Apple. Recomendadísimo. O sea, bueno, yo tenía algún Shortcut que otro, pero leyendo el libro te dan ganas de hacer. Eso sí es lo principal. Y es... A mí, ya no solo como libro, es un manual perfecto de consulta de cualquier duda que tengas de cómo sea esta función o qué era una función o cómo colocarlo o tal. Ahí está todo. O sea, está todo. Yo no sé ya qué vais a hacer, más profundizáis. No, es mejorable. Para quien quiera llegar. Nada, todo es mejorable, seguro. Pero bueno, ha sido un experimento, somos tres y, como dije el otro día, para mí ha sido un placer, la verdad. No puedo decirlo lo contrario, y además me ha servido justamente también porque pues vosotros mismos y todo el mundo más o menos que conozco, que tampoco somos íntimos amigos, ya sea por respeto simplemente, no, aunque no sea su opinión real, nadie ha dicho hostia, menuda basura, al contrario, o sea, pues muy bien, te felicito, aunque sea por el trabajo hecho, y ya está, no va más allá, ni pretendo ganarme la vida con todo esto. Pero ha sido divertido. Oye, mira, empecé como podcaster ahora un par de años y medio, y bueno, ya hará nada, dentro de un mes y medio hará 3 años ya. Y oye, mira, yo que no soy un tío ni mucho menos de que me guste la notoriedad de esas cosas, pues bueno, hemos conseguido hacer un pinito ahí, publicar podcast, conocer gente como vosotros, y al final pues hacer un poquito de comunidad, que es lo que se trata, ¿no? Exacto, así que al final aprender y disfrutar y pasarlo bien, ¿no? Sí, que sí, que son 4 días, ¿para qué nos vamos a enfadar, coño? Bueno, familia, yo ya no tengo voz. Yo me despido, os dejo y cerráis vosotros el podcast. Por mi parte, Batería2%, en @Batería2% en Twitter y Batería2%@gmail.com para cualquier mail. Ahí estoy para lo que os pueda ayudar, que no es mucho. Chao, chao, buenas noches. Bueno, pues se nos va Fran. Chino, ¿qué hacemos? Habrá que cerrar esto. ¿Empezamos a cerrar o qué? A ver qué música nos pones tú para cerrar el episodio. No sé, a ver, tengo más o menos pensada la de la entrada, pero el cierre no me va a llevar igual. Bueno, ya veremos, a ver. Miedo me da. Algún grupo de eso. Debería de eso, raro. Tuyo. Como dicen unos amigos míos, los Bufans, los Sanisers, se inventan un nombre. Dice, a ver, ¿qué coges? Una bufanda, los Bufans. Los Sanisers. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer estar aquí en tu podcast, Chinon, con Fran, y bueno, pues una reunión de amigos que tenemos que repetir. A mí me podéis encontrar en mi podcast de Historia del Motor, Histo Racing, en mi podcast Reflex Podcast, que no grabo porque no puedo grabar, no tengo tiempo ahora mismo de grabar, pero sigue el físico activo, ¿eh? Y me podéis también encontrar consolando a mi perro que no deja de llorar. Todo el podcast ha estado llorando el tío. Así que me ha dado un poco el podcast. Bueno, y nada, que lo dicho, que ha sido un placer y que a ver si lo repetimos pronto. Pues nada, y yo pues lo mismo, decir que no es un podcast mío, esto es un crossover, es un podcast de todos, cogerle el audio, publicarlo todo así, y así el que no conozca un podcast de lo y escuche a otro, pues así ya conoce los tres. Y nada, pues yo en Twitter, @chinom, como chino con ame al final, como digo, ahora que tengo un rato es el podcast, y bueno, pues encantado de que hayáis aguantado hasta aquí. Gracias por estar ahí, nada, nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.